ha sido un fin de semana feliz, por lo menos para los platenses hinchas de los clubes de la ciudad, ¿no? No sé si se enteraron, no sé si estuvieron siguiendo los resultados. Sí, por suerte fue bastante sorprendente y grato. Sí, es así, sorprendente sobre todo. En ambos casos, me parece que tanto los hinchas de Estudiantes como de Gimnasia se preparaban para despedirse de la Copa de la Superliga después de haber perdido en sus encuentros como local contra Banfield y contra Newell's respectivamente. Ambos clubes viajaron para cerrar su serie después de partidos decepcionantes, ¿no? Desde lo futbolístico, que por ahí habían dejado sobre todo no solo un mal resultado, no solo un resultado difícil de remontar por haber recibido una derrota de local con gol de visitante, sino también partidos donde habían mostrado muy poco y habían hecho que los hinchas, incluso algunos, desearan, ¿no? Bueno, el final del semestre, ¿no? Bueno, basta de este suplicio, vamos a barajar y ir de nuevo, vamos a la pretemporada, vamos a descansar los ojos también, de mirar a nuestros equipos. Pero bueno, tenían una sorpresa ambos equipos de la ciudad. Si les parece, arrancamos cronológicamente cómo sucedieron los hechos. Dale, dale, adelante. El viernes arrancaron las sorpresas, el viernes tanto, arrancó la cuestión para los clubes de la ciudad. Estudiantes viajaba a jugar contra Banfield después de un partido de ida donde había sido dominado completamente por el Taladro, por el equipo del sur de Buenos Aires, sobre todo por la juventud de Banfield. Se había hablado mucho en la previa de cómo iba a contrarrestar Estudiantes la dinámica de Banfield, que tantos problemas le había traído en el estadio único, en un partido que para muchos debió tener un resultado más abultado a favor de Banfield. Bueno, Estudiantes eligió parar un equipo más joven en cancha, quizás dejando de lado a los históricos, ¿no? Los famosos históricos, a jugadores como La Cata Fernández, como Braña, como Pavone, que lo vieron desde el banco. Puso un equipo joven para correr, pero hay que decir que más allá de que hubo un equilibrio táctico mayor respecto al primer encuentro, y también hay que decir, ¿no?, que Banfield tampoco era el Barcelona, ¿no?, tampoco era la máquina que había parecido ser en ese primer partido. Estudiantes estuvo bastante, no sé si decir fortuna, tuvo bastante eficacia, ¿no? Quizás en ese sentido se explica el triunfo de Estudiantes por 2-0 en la cancha de Banfield. Abrió el marcador con un gol de pelota parada de Palomito, un verdadero golazo, de jugada ensayada de Facundo Sánchez, una jugada que ya habían practicado en el primer encuentro, en el encuentro de ida, sin fortuna. En este partido, bueno, se convirtió en gol de Sánchez. Y en ese momento es donde Estudiantes se empieza a hacer dueño del partido, ¿no? Mete el gol y da la sensación de que en un partido que estaba parejo y donde quizás Banfield estaba un poquito mejor, de repente el gol derrumba anímicamente a Banfield. Estudiantes se hace protagonista, empieza a dominar los cruces, empieza a dominar los lugares de la cancha. Banfield poco a poco va bajando esa famosa intensidad que tienen sus jóvenes. Y bueno, se le fue resolviendo un poquito solo el partido de Estudiantes a partir de ese gol. Aunque finalmente el segundo tanto llega en el segundo tiempo de pelota parada y de un gol en contra. O sea, tampoco Estudiantes generó 30, 40 situaciones de gol, ¿no? La verdad es que tuvo muy pocas situaciones, las aprovechó, también marcando... que se trabajó la pelota parada desde el banco. Y bueno, en ese sentido consiguió el pase a lo que son los octavos de final de la Superliga. Como premio de este casi milagro pascual que creo que los hinchas no se esperaban, Estudiantes jugará ahora con el campeón de la Superliga, con Racing. Así que bueno, por supuesto mucha gente no augura demasiadas cosas buenas en el futuro, aunque siempre hay que ver si el campeón no se pasó de roja con los festejos y demás cuestiones. Estos partidos van a tener lugar el domingo que viene en La Plata y la vuelta va a ser el próximo domingo, el otro domingo, en la cancha de Racing en Avellaneda. Una especie de clásico en el fútbol argentino, Racing Estudiantes, sus hinchadas no se quieren, probablemente falta la confirmación, pero probablemente haya público visitante, como viene sucediendo en la mayoría de los partidos de Copa de Superliga, donde se disputan en Buenos Aires y la provincia. Hay que ver, hay un tema ahí digamos, de jurisdicción, de quién se hace cargo de un partido en Avellaneda. ¿Cómo problema de jurisdicción? ¿Cómo? ¿Por qué es problema de jurisdicción? ¿Avellaneda no es provincia de Buenos Aires? Avellaneda es provincia de Buenos Aires, pero muchas veces se lo incluye dentro de la seguridad de Capital Federal. Y en Capital Federal no puede haber hinchas visitantes. Ah, está. Y entonces, Pedro, ¿son entonces dos partidos que Estudiantes va a jugar con Racing? Exactamente, ida y vuelta. En todos los partidos de Copa de Superliga son ida y vuelta. Se juega este próximo domingo, en principio a las 6 de la tarde. Hay una especie de moción para que el partido sea a las 8 de la noche. Y el de vuelta sí va a ser a las 8 de la noche el próximo domingo, en la cancha de Racing, como decía. Uh-huh. ¿Y vos, va a haber sorpresas o no? ¿Cómo? ¿Puede llegar a haber sorpresa? Yo creo que no. Me parece que Estudiantes ya, como que de alguna manera, consiguió su máximo potencial en este semestre, sacando a Banfield de la Copa. Me parece que Racing tiene un equipo mucho más fuerte, y al ser a dos partidos se reduce el margen de sorpresa posible. Claro. Pero bueno, este es fútbol, ¿no? Por supuesto. Creo que si Estudiantes consigue sostener la paridad en el resultado, si no se le van las cosas de las manos, y bueno, si entra en zona de milagros en el último partido, bueno, puede pasar cualquier cosa. Claro. Bueno, habrá que ver entonces. Y después, bueno, después jugó Gimnasia el día de ayer, que fue un partido, la verdad que yo lo estaba escuchando en la radio y fue como sorprendente cómo se dio vuelta, digamos, ¿no? De golpe estalló todo. Exactamente, epopeya de Gimnasia. Yo creo que el momento más alto de la temporada para Gimnasia ha sido esta clasificación frente a Newell's, en la cancha de Newell's, una cancha tan difícil, ¿no? Como la de Rosario. Uh-huh. Gimnasia había perdido en su encuentro de local, y bueno, realmente parecía que todo se terminaba en el momento en el que Newell's marca el primer gol del partido. Se pone 1-0 en el resultado. Parecía muy difícil que Gimnasia remontara el encuentro. Y sin embargo, no, y peor aún, ¿no? Porque después del gol de Newell's, que marca Maxi Rodríguez, en una jugada preparada de un centro al área que la peina antes de que la toque el arquero, le echan a un jugador, uh-huh, a Gimnasia, le echan a Lorenzo Parabelli. Un jugador que tendrá que rever el modo en el que va a disputar ciertas pelotas, porque es un expulsado recurrente. Yo le cuento 3 expulsiones por lo menos en el último año. Tiene 3 expulsiones, para un volante ofensivo es muchísimo. Claro. Bueno, Gimnasia con uno menos, un gol abajo, 2 goles abajo en el global, faltaba un tiempo entero, parecía el final del semestre para Gimnasia, el derrumbe total, un partido para que Newell's maneje tranquilo, mete un par de goles, y pasó todo lo contrario, ¿no? Gimnasia se mantuvo con un jugador menos durante todo el partido. No es que Newell's se quedó con uno menos en algún momento, las acciones se emparejaron, no, con 10 durante más de 45 minutos. Gimnasia primero marcó la igualdad, que fue sorpresivo en ese momento, pero a partir de ahí se hizo absoluto dueño del partido, y Newell's no solo no encontró la forma de volver a encontrar el desnivel y quedarse tranquilo, sino que se veía, ¿no? Se veía que se venía gimnasia, y bueno, y llegó el gol de Piovic, un gol medio de contraataque, se puede decir, con algo de responsabilidad de arquero, puede ser. El primer gol en primera para el chico de Gimnasia, que marcó el 2-1, es sorpresivo absolutamente, que le daba la clasificación ya a Gimnasia por gol de visitante, ¿no? Porque había marcado 2 goles de visita y le habían marcado 1 solo en casa. Ya ese resultado era sorpresivo. Gimnasia le daba vuelta con 1 menos, a falta de 15 minutos para el final, pero incluso Gimnasia termina ampliando el resultado, ¿no? En un contraataque, Hurtado jugó prácticamente solo todo el partido en ataque, demostrando, ¿no?, que es uno de los grandes valores de Gimnasia en este momento. Lanza un balón al área, la pelota rebota en la mano de un jugador de Newell's, es penal. Claro, porque la mano está muy extendida, patea Silva y el partido termina finalmente 3-1 para Gimnasia con uno menos. Realmente sabor a partido glorioso, ¿no? Partido de esos en los que los hinchas van al otro día, compran el diario, lo guardan. Hoy deben estar todos los hinchas de Gimnasia escribiendo en los grupos de WhatsApp, charlando en el trabajo, con esa sonrisita característica de cuando tu equipo gana, ¿no? Sí. Ahí se muestran los jugadores con experiencia, ¿no? Porque esta entrada de Silva también le dio como un plus en ese momento, me pareció. Sí. Silva es un jugador ciclotímico, ¿no? Venía realmente muy mal jugando en Gimnasia, pero siempre tiene, tal cual, el plus de la experiencia, ¿no? Incluso termina pateando el penal, picándola en un momento picante, ¿no? Porque si Silva erraba, seguramente se iba a venir la andanada final de Newell's, que solamente necesitaba un gol. Y sabemos que en la historia de Gimnasia muchas veces se han dado estas cuestiones donde parece que se consigue algo y sobre el final se cae. Entonces siempre está ese fantasma ahí pendiendo sobre la cabeza del hincha de Gimnasia de, bueno, estamos consiguiendo una victoria épica, ¿qué va a pasar ahora que lo va a arruinar? Y bueno, a Silva se le ocurre picarla con esa cosa que tienen también los locos, ¿no? Porque Silva está claramente loco picarla en ese momento del partido. Pedro, y ahora se viene, bueno, el próximo partido de Gimnasia es contra Defensa y Justicia. ¿Cómo es ese rival? ¿Se piensa que va a ser un partido difícil o no? Bueno, la historia de Gimnasia, Defensa y Justicia es curiosa, ¿no? Primero hay que decir que, como le pasa a Estudiantes, después de haber conseguido una victoria épica, a Gimnasia le toca el segundo de la Superliga, así que es un premio consuelo feo. Porque bueno, va a ser claramente un partido duro contra uno de los mejores equipos de la Superliga, uno de los pocos equipos del último torneo que más o menos sabe a qué juega, ¿no? De nuevo, hay que ver cómo está Defensa después de no haber conseguido campeonar, cómo está anímicamente, cómo está también el equipo en términos de cansancio, de motivación, pero me parece que Defensa va a llegar, por ejemplo, con mucho hambre también de revancha. Y después está el tema del historial, que es muy curioso, ¿no? Gimnasia jugó 8 partidos contra Defensa y Justicia, Defensa le ganó 7, y el otro lo empataron. Nunca Gimnasia le ganó a Defensa y Justicia en los cruces, que además son todos cruces bastante recientes, son cruces de, creo que comenzaron cuando Gimnasia estuvo, la última vez que estuvo en la B Nacional, y bueno, de esa parte acá, porque ascendieron los dos equipos a primera, 8 enfrentamientos, 7 a favor de Defensa y un empate, ¿no? Pero bueno, es un buen momento también para romper la racha. Sí, se vienen 2 partidos difíciles para los equipos platenses, para ambos. Sumamente difíciles, ninguno de los dos es candidato. Imagínense que ninguno de los dos era candidato jugando contra Banfield y contra Newell's, ¿no? Newell's es un equipo que está peleando el descenso, Banfield es un equipo que está en plena etapa de reconstrucción, plagado de juveniles, y ni Estudiantes ni Gimnasia eran favoritos. En la previa de la saga, donde creo que era pareja el favoritismo, y en el segundo partido los dos, digamos, iban absolutamente de perdedores, ¿no? Así que bueno, imagínense contra el primero y el segundo de la Superliga cómo están las posibilidades para ambos equipos. Así es, van a estar jugando entonces ambos el próximo domingo. Sí, el primer partido de ambos es el próximo domingo. Creo que todavía no tiene fecha confirmada la vuelta de Gimnasia contra Defensa. La Estudiante sí, el domingo contra Racing, y bueno, también comenzarán los cruces de Copa de Superliga con los equipos mejor clasificados quedaron, ¿no? No solo Racing y Defensa y Justicia, sino que también se vendrá el debut de varios equipos grandes que, por haber estado bien posicionados en la Copa de la Superliga, entraron directamente a octavos de final del torneo. No todos, porque hay algunos equipos que ahora tienen Copa Libertadores. Boca, por ejemplo, juega el miércoles por Copa Libertadores, todavía no va a debutar en la Copa de la Superliga, ya empiezan los desfasajes, ¿no? En el armado de este torneo, que claramente es un parche que inventó Superliga para llegar a la Copa América con algún tipo de torneo jugándose, y también falta todavía jugar la Copa Argentina. Por ejemplo, Estudiantes, si quedaba fuera, hubiera jugado el fin de semana que viene su primer encuentro de Copa Argentina, su debut en Copa Argentina. Bueno, ese debut tendrá que esperar porque sigue en la Copa de la Superliga. Así que empieza todo un rompecabezas de agenda deportiva de los varios torneos del fútbol argentino y sudamericano. Pero bueno, para el hincha siempre es lindo, ¿no? Porque hay fútbol todo el tiempo.